estos versos son para que te acuerdes de mí, china ingrata. Dame, mamita, mis vísperas. Amarte es mi delirio, tristeza es mi quebranto, así borro con mi llanto las angustias de mis penas. Amarte es mi delirio, tristeza es mi quebranto, así borro con mi llanto las angustias de mis penas. Si amarte es mi delirio, bien pudiera tener el corazón para no amarte. Y así sin corazón, en vez de odiarte, en el fondo de mi alma viviría. Y así sin corazón, en vez de odiarte, en el fondo de mi alma viviría. Mala, mala, mil veces mala. Ya ni en la paz de los sepulcros creo. Llora, llora, llora. Mañana que me vaya a otro puerto, mi imagen adorada irá conmigo. Seré lo que tú quieras, un amigo, y dejaré de amarte solo muerto. Seré lo que tú quieras, un amigo, y dejaré de amarte solo muerto. Todo el odio que albergas en tu seno me ha robado la dicha, paz y calma. Hoy que en pago de mi amor me das veneno, te maldigo, mujer, con toda el alma. Hoy que en pago de mi amor me das veneno, te maldigo, mujer. Con toda el alma.